en Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Es que hoy todos estábamos pendientes de un hombre y llegó, habló, Carlos Sánchez, que la verdad es que no ha tenido inconveniente en salir a rueda de prensa, no como otros, si no quiero decir nombres, llámense Toño Sapunaru, que nos duele la boca de pedirlos para que salgan a hablar, y nada. Bueno, pues hoy será nuestro personaje del día, el internacional colombiano que ha hablado y ha sido una rueda de prensa larga, monotemática sobre su futuro y lo ha dejado clarito. Te saludamos desde Radio Marca Elche a través del 101.4 para todos los amigos que nos sintonizáis, bien a través de la radio, bien a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es o también nos veis y escucháis en Teleelche, nuestros tres medios de comunicación para llegar a todo el planeta Tierra. Carlos Sánchez llegó, entrenó y habló, el internacional colombiano que ha reconocido tener ofertas de varios países, entre ellos de España, ha afirmado en repetidas ocasiones que estaría encantado de quedarse y si se marcha lo hará con tristeza. La Roca, que espera que su futuro se aclare cuanto antes, aseguró que es falso que el Queens Park Rangers le esté presionando para que se rebele contra el Elche. No hay acuerdo entre el Elche y Milos Krasic. El director deportivo del club, Víctor Horta, ha reconocido en declaraciones a un medio turco que las altas pretensiones del centrocampista serbio del Fenerbahce impiden su fichaje. Bueno, pues hasta las 2 de la tarde aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Ayer se le esperaba, no entrenó ni por la mañana ni por la tarde. Llegó por la tarde cansado, el famoso jet lag, muchísimas horas de viaje. Y esta mañana sí, ha estado en el entrenamiento, ha cumplido, se ha hecho fotos con los aficionados que allí le esperaban. Y no ha tenido ningún inconveniente en salir a rueda de prensa. Vamos, eso que se llama, pues no tener que ocultar nada y sobre todo hablar para los que quieren escucharle, que son los aficionados. Y la primera pregunta suave que le hacíamos era si pensaba marcharse o quería quedarse en el club. Y esta era su primera respuesta. Al día de hoy estoy aquí en Elche. A ver, vamos a escucharlo otra vez porque habla así un poco con voz fuerte, como ronca, por cierto, que el tipo ha venido más fuerte de lo que ya estaba, ¿eh? Ha aparecido con una camiseta de tirantes, luciendo mazorcas, luciendo bíceps, y menos mal que no venía fuerte. Decía, no, es que estoy sin hacer la pretemporada, tal, con menudas mazas. Ahora sí, lo escuchamos. El día de hoy estoy aquí en Elche, y solo estoy pensando en Elche. Es un club al cual respeto mucho y sería una falta de respeto hablar de otros clubes. Yo tengo un contrato con este club y que ha sido un club que me ha abierto las puertas y estoy encantado de estar acá con su gente. Y bueno, para mí sería una falta de respeto hablar de otras cosas que no sea Elche. Pero evidentemente, como somos muy pesados, pues ha tenido que hablar de lo que todos queríamos escuchar, de las ofertas que ha recibido y que el club ha reconocido ya desde hace bastantes semanas, lo hizo el director deportivo. Carlos ha reconocido ofertas de España, no ha dicho nombres, de Italia, de la Premier. Bueno, aquí en España recordamos que el Sevilla está tras su fichaje. Ya estuvo a puntísimo perdón, de llevárselo el año pasado, pero finalmente, ya una semana del comienzo de la Liga, el jugador hizo valer su palabra, que le había dado al club, en este caso al Elche, algo que, por desgracia, no se estila mucho, lo de respetar la palabra. Hoy en día lo único que se respeta son los contratos. Antiguamente lo que se respetaba era un apretón de manos, es decir, la palabra de caballero. Por eso, cuando te encuentras a un tipo tan honesto como Carlos, que no tiene ningún inconveniente el primer día que llega en hablar, que no se esconde y que además dice las verdades y lo que hay, pues chapó por Carlos, al que le deseamos, primero, que se quede en Elche, porque deportivamente para el Elche sería fabulosa su continuidad, como una referencia y como un líder en el campo y en el vestuario. También como persona, yo creo que se lo merece. Segundo, si finalmente no se queda, porque yo entiendo que con su edad, 26 para 27, puede aprovechar el gran escaparate del Mundial, lo que le ha supuesto bastantes ofertas, y puede, evidentemente, mejorar, y mucho, económicamente. Sus representantes van a forzar, están forzando para que así sea, porque a ellos les interesa. Y además el Elche también sale beneficiado, pues le daremos la enhorabuena, las gracias y le desearemos suerte. Yo sigo pensando, a pesar de que hoy Carlos ha dicho hasta en 6 veces que él estaría encantado de quedarse y que tiene un respeto enorme por el Elche, yo estoy convencido de que se va a ir. Pero ojalá me equivoque y se quede, porque sería muy bueno deportivamente para el Elche. Pero si no es así, le daremos un buen apretón de manos y le desearemos toda la suerte del mundo. Bueno, vamos a ir ya con el gran protagonista del día. Os abro nuestros escaparates, como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Hasta las 2, aquí estamos en este miércoles 6 de agosto de 2014. Hoy, por cierto, cumple 25 años Tongo Dumbia. Lo digo por si finalmente llegase al Elche. El club le ha hecho una oferta al jugador del Wolverhampton, que la pasada campaña jugara cedido en el Valencians, como también el club, a través del secretario técnico, que tiene pues una importante relación con él, Emilio Vega. En este caso, la oferta también sobre Cañas, como adelantaban nuestros compañeros en el fin de semana del diario Franjiverde, sobre el exfutbolista del Betis, que tiene también una oferta, y son dos jugadores del mismo perfil, centrocampistas de corte defensivo. Y bueno, en este caso es más factible lo de Cañas, porque el técnico del Swansea no cuenta con él. En cambio, por Dumbia sí que hay ofertas interesantes para el jugador malí. Lo dicho, una pausa y escuchamos a Carlos Sánchez. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos, 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable, 5,50. Canoa hinchable, 13,50. Escalera para piscina inoxidable, antideslizante, 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Hola, mi nombre es Manu. Soy ilicitano y represento el papel de María en el Misteri d'Elx. La alfombra del misterio es azul y es mágica, porque cuando la pisamos nos metemos de repente en la historia que el misteri nos quiere contar. Es un misterio. Sí, es la fiesta del pueblo de Elche y te invito a venir a conocerla. Misteri d'Elx, 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto. Venta de entradas en instantticket.es y en la Casa de la Festa. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de Primera División. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Una y 29, camino del día 24 de agosto, que es cuando el Elche arranca la temporada 14-15 en Primera División. Todavía se me llena la boca de Primera División. Y si encima decimos que el primer partido es en Can Barça, en el Camp Nou, frente al Fútbol Club Barcelona, Barça-Elche, pues todavía más que quieres que te diga. Sentimos orgullo y emoción de que esta sea una gran temporada y que el objetivo de no sufrir hasta el final se pueda cumplir. De ahí para arriba todo lo que quieras. El límite lo ponemos nosotros. El cielo puede ser el límite perfectamente. Para ese partido recuerdo que hay varios viajes organizados para ir al Barça-Elche por una parte, la peña barcelonista Marcial Pina, si normalmente siempre organiza buenos partidos para ir a ver el Barça-Real Madrid o Barça-Atlético Madrid o Barça-Atlético Bilbao, ¿cómo no va a organizar el Barça-Elche? Evidentemente. Bueno, pues el Barça-Elche con la peña barcelonista Marcial Pina, viaje de ida y vuelta 45 euros, y luego la entrada, el precio por confirmar. Los interesados pueden llamar al 687-908-716. También está la peña Els Gafarrons, que nunca falla y que también tiene organizado este viaje. Salen un día antes, el 23, a la 1 de la madrugada y regreso el domingo. Tienen hotel con desayuno por 80 euros por persona. Los interesados pueden llamar a este número, 616-287-966. Y, por supuesto, también la Federación de Peñas ha organizado viaje, que salen el sábado a la 1 desde la estación de autobuses y regreso al finalizar el partido. Autobús y alojamiento en hotel de 3 estrellas y seguro de todo el viaje incluido. Los interesados para viajar con la Federación de Peñas pueden llamar al 673-446-334. Bueno, hemos escuchado a La Roca, que dice que solo piensa en el Elche y que sería una falta de respeto hablar de otros clubes, pero evidentemente nosotros tenemos que insistirle. Y le insistimos por esas ofertas que han llegado reconocidas por el propio director deportivo del club, Víctor Horta, hace ya semanas, cuando estábamos en Campo Amor. ¿Qué tiene que decir a esto Carlos? No, eso está claro. Eso creo que todo el mundo está al tanto de estas situaciones. Pero son situaciones que a mí como futbolista no me corresponde hablar. Yo me dedico a jugar, que es lo que sé hacer. Y bueno, ya la gente con la cual trabajo y la gente del club estudiarán las posibilidades. Y bueno, pero como te digo, yo estoy pensando acá, en prepararme acá, en jugar en Elche. Después, si hay una posibilidad de salir o eso, bueno, ya lo estiraremos con el club y que iba a ser la mejor elección. Si le conviene al club, si a mí me conviene, en su momento se hablará de ese tema, pero por ahora entrenarme y preparar la temporada con el Elche. Se le preguntaba si era cierto que desde el equipo inglés, el Queen's Park Rangers, estaban presionándole para que de alguna manera presionasen su salida o incluso llegara a rebelarse. Que son falsas. Como te dije, yo tengo un contrato con el Elche. Yo tengo que presentarme a Elche, trabajar con Elche. y después lo que pueda llegar o lo que pueda o lo que se pueda dar en tema de otros clubes, bueno, ya serán mis representantes con los directivos del club, que estudiarán todo para ver qué es lo mejor para el club y para Carlos Sánchez. ¿Tiene Carlos Sánchez una oferta del Queens Park Rangers? No sé, la verdad es que no lo sé, no me lo han confirmado. Sé que hay intereses, es lo único que sé, pero aún no me han puesto ninguna oferta sobre la mesa. ¿Qué prefiere, quedarse en el Elche o marcharse? La verdad que estudiando las dos opciones, creo que las dos son muy buenas. Pero hoy te tengo que decir que hoy me quedo con el Elche, porque es lo único que tengo seguro. Lo demás es todo especulaciones. Y hoy en día me quedo con el Elche. Ya en su momento, si se llega a dar la oportunidad de conversar o tener una propuesta concreta en la mesa, si me la presenta el club y mis representantes, lo estudiaría. Pero hoy en día estoy enfocado acá con el club y contento de estar acá hoy día. Seguimos preguntándole en ese casi tercer grado, ¿no?, en la rueda de prensa, que además él ha asumido con mucha naturalidad, como es él, vamos, sin ningún tipo de temores por las preguntas, porque él sabía por lo que le íbamos a preguntar. Y además yo creo que ha salido muy airoso dentro de lo que podía responder, ha respondido perfectamente y yo creo que posiblemente no haya mentido en ninguna de las respuestas. Ha dicho la verdad, que además es como tiene que ser. Si al final el que no tiene que esconder nada y habla con naturalidad y es honesto y es sincero, es que no va a tener ningún problema en la vida. ¿Por qué esconderse? Yo decía antes que hay futbolistas que habréis escuchado muy poco esta temporada pasada, esta pretemporada presente, y que posiblemente si se quedan escucharéis poco en la futura campaña. ¿Por qué no salen? ¿Cuál es el temor? ¿Tienen miedo a lo que les pregunten los periodistas? ¿Qué tienen que esconder? ¿Nada? Yo es que muchas veces los futbolistas no los entiendo. Otra cosa es que le tengas un pavor extraordinario a un micrófono. Pero vamos, en el caso de los que suelen salir poco o nada, yo creo que ya están talluditos y con pelos en las piernas. Vamos, que ya han toreado alguna plaza y han ganado alguna Champions, en algunos casos. Bueno, pues, bueno, allá ellos, ojo. Se equivocan si piensan que a los que nos hacen un feo es a nosotros, a los medios de comunicación, que a lo mejor nos tienen algún tipo de animadversión, enemistad u ojeriza porque han tenido algún problema en otras ciudades. Primero se equivocan porque con nosotros creo que pocos problemas han tenido. Y segundo, no le hacen un feo a los medios de comunicación no hablando. Se lo hacen a los aficionados, a sus fans o seguidores, hinchas, torcida, como queremos llamarle en cada país, tifosis. Nosotros solamente somos el amplificador para que los seguidores del Elche puedan escucharlos. Bueno, insisto, cada uno ya es mayorcito para saber qué es lo que tiene que hacer. Sobre si hay más interés de salir o que el Elche le quiera traspasar, es decir, se le decía, ¿tú qué crees? ¿Que hay más interés tuyo por aprovechar una buena oferta o que el Elche se aproveche de una buena oferta? Esto respondía. La verdad, espérate, esta no es la respuesta. Esta sí. Pues muy enterado no estoy del tema, pero yo creo que se busca lo mejor para todos, por parte de mis representantes, que es los que velan por el futuro mío, y los dirigentes que velan por el club por el futuro del club. Y es ponerse llegar a un acuerdo de las dos partes, que es lo que más nos conviene a todos. Aquí se le estaba preguntando si le hubiera gustado que estuviera ya resuelto el tema. Es decir, si le hubiera gustado que esto se hubiera resuelto antes, es decir, si se tenía que marchar, pues que ya no hubiera venido a Elche, o si se tiene que quedar, pues definitivamente que se quede. La verdad, uno nunca sabe cómo sean las cosas. Yo lo único que puedo decir es que estoy contento de estar acá en Elche. Siempre he recibido un cariño muy, muy bonito por parte de la gente y de este club, y la verdad que yo estoy encantado. Hoy en día, si me toca irme o quedarme, ya como les dije anteriormente, si me tengo que ir es porque me conviene a mí y le conviene al club. Pero si me tengo que quedar, me quedo encantado de estar acá. Yo estoy muy, muy contento aquí en Elche. Bueno, me imagino que estaréis sacando una conclusión. Bueno, cada uno saca sus propias conclusiones, pero hay una clara. Y es que si se queda, lo va a hacer comprometido al 100%, algo que suponíamos conociendo al personaje y que además ya se encargó de afirmar el propio director deportivo, Víctor Horta, pero que deja muy abierta la puerta de salida porque, hombre, puede aprovechar un gran contrato y un buen futuro. Eso es indiscutible. Yo creo que ahora mismo la conclusión es que La Roca pues está pendiente de que se concreten ofertas, y si no se concretan, pues se quedaría contentísimo en el Elche. Y si se concretan, pues se marcharía también contento. Aunque él decía que triste, que ahora lo escucharemos. ¿Ha hablado con Fran Escribá? Yo creo que hoy hemos hablado mucho, pero ya con el abrazo que nos hemos dado hoy, eso, o sea, las palabras sobran. Como les digo, estoy contento de volver a estar acá, el recibimiento que me han dado mis compañeros, los compañeros nuevos, estamos todos muy felices y a preparar lo que se viene, con esa idea la que he venido acá a Elche. Durante todo el verano se ha hablado de ofertas, sobre todo de la Premier, pero de España también las ha habido. Hay un poco de todos lados, hay de la Premier, hay de acá también de España. Esa es la única información que tengo, y también clubes de Italia, pero eso es lo único que les puedo decir hoy es eso. Ya os decíamos que sobre todo el Sevilla, también el Villarreal, preguntó por su situación, pero sobre todo el Sevilla es el que más hincapié ha hecho entre las ofertas de España. Seguí hablando sobre si hay que cambiar, lógicamente es solo para mejorar. Sí, por eso. Si habría que cambiar, uno siempre quiere cambiar para mejor. Si habría que cambiar, sería para mejorar. Y esa es la idea, o sea, mejorar, que mejore el club, que mejore yo como jugador, porque también hay que ver que uno tiene que seguir en su carrera lo que uno tiene que hacer. Son intereses, o sea, está el interés del club y el interés del jugador también. Y después, bueno, se verá, se estudiará las posibilidades de si hay posibilidad de quedarse. Y yo estaría encantado, como lo he dicho siempre, y si me tengo que ir, bueno, me iré con la tristeza de dejar un club en el cual me he sentido muy, muy contento, muy feliz. Pero bueno, es el fútbol, hace parte del fútbol y así es la vida. Yo creo que no solamente en el fútbol, yo creo que en cada persona, su trabajo, si tiene que cambiar para mejorar, yo creo que no lo pensaría dos veces. Así que es así. Y bueno, si me tengo que quedar, como lo dije anterior, yo encantadísimo. Sí, me tengo que quedar encantadísimo. ¿Cree que el equipo ha dado un salto de calidad con, bueno, pues lo que se ha encontrado, los fichajes que hay? Se han ido jugadores importantes en el club, pero también han llegado jugadores con mucha expectativa, con mucha ilusión. Y yo creo que sí hemos dado quizás un pasito más adelante con el tema de la, con lo poco que he llegado, pero yo creo que el tema de la organización, de cómo se está manejando todo, creo que hemos avanzado un poco y ojalá sigamos creciendo juntos, ¿no? Sobre, bueno, pues si el culebrón que está convirtiéndose un poco su llegada, su posible salida, o a nivel deportivo lo que esperamos que finalmente se quede, si espera que acabe cuanto antes este culebrón venezolano. Bueno, la verdad hay un poco de incertidumbre, pero yo estoy tranquilo porque yo sé que soy en un club que apuesta en mí, que cree en mis condiciones, desde un principio ha sido así. Por ese lado estoy muy tranquilo y después la verdad que bueno, la gente de pronto está con un poco de incertidumbre por todo esto, pero lo único que les puedo decir es que yo lo he repetido como 3 veces, porque si yo me tengo que quedar aquí en Elche, yo estoy encantado y nada, después el futuro se verá, pero pensemos que yo estoy aquí, que me voy a quedar aquí, y si me tengo que ir, yo creo que el club está capacitado para hacer lo necesario y suplantarme. No soy un jugador irreemplazable. Yo creo que los jugadores que han llegado también tienen muchas cualidades y mucho que aportar acá en Elche. Teniendo en cuenta que Carlos es un tipo que se expresa bien y que, bueno, da gusto hablar con él, le seguíamos insistiendo sobre si a día de hoy, 6 de agosto, su cabeza estaba en su futuro o en el Barça-Elche, primera jornada de Liga. En el día del Barça. La verdad no sé si voy a llegar para ese partido, pero trataré. Estoy llegando de unas vacaciones post-mundial. Trataré de trabajar como siempre lo hice. Y bueno, es un partido atractivo para jugarlo, pero bueno, ya veremos con el preparador físico, el míster, a ver cómo me siento y si está la posibilidad de jugar, me estaría encantado, me gustaría mucho. Y físicamente, ¿cómo está? Teniendo en cuenta, bueno, pues que acaba de llegar de vacaciones, ha trabajado en sus vacaciones. Sí, he hecho algo. Creo que estoy bien, ¿no? No estoy tan gordo. He tratado de mantenerme en peso, pero no tengo una pretemporada encima. Eso quiero aclararlo. Pues aclarado está. No tiene una pretemporada, pero vamos, si lo veis, para la película de Conan el Bárbaro, no, de extra, no desentonaría. Bueno, quizás un poco más moreno de más, pero vamos, que está el tío fuerte, como una roca. Mira, le podría venir bien ese apodo. Sobre Víctor Horta, el otro día Víctor, el director deportivo, le elogió diciendo que no tenía ninguna duda de que si se quedaba iba a estar implicado 100%. Se le preguntaba qué opinión tiene del nuevo director deportivo. Esperemos que sí. Espérate, que esta no es, que hasta yo fallo. Ahí va. Pues muy buena, me pareció una persona sincera y directo. Hemos cruzado 5 minutos y me pareció, la primera impresión que tengo es que una persona directa y seria, muy seria la verdad. Se le seguía insistiendo, su futuro hasta el 31 de agosto, ¿cuándo se aclarará? Esperemos que se solucione todo lo antes posible o que esté todo aclarado lo antes posible, pero bueno, yo no puedo dar un día o una fecha para que esto se acabe, pero yo creo que estamos todos enterados de que esto es así, es el fútbol y bueno, hay que tener paciencia y manejar un poco la ansiedad. No hemos marcado una fecha, pero tener algo ya concreto lo antes posible es imprescindible para mí, porque también está la Selección Colombia, que el próximo mes hay un partido amistoso, es una fecha FIFA importante, y para mí también es una tranquilidad por esa parte también. Y es que él está, lógicamente, muy centrado también en la Selección de Colombia, donde es un pilar absolutamente fundamental, como se ha demostrado en el Mundial. Sobre Víctor Horta, el otro día Víctor Horta dijo que si se queda va a ser un referente. ¿Qué tiene que decir a esto? No solo él, yo creo que por parte de todo lo que es Elche, desde los hinchas, desde lo que todo lo que compone este club, me lo han hecho sentir desde el primer día que llegué. Y la verdad que es una responsabilidad grande, pero yo la asumo, me gustan los retos. Y bueno, estoy aquí para trabajar, para prepararme y dar lo mejor de mí como lo he hecho la temporada pasada. Bueno, como ya no le podíamos sacar más cera a la vela, porque ya la rueda de prensa ha girado en torno, lógicamente, a su futuro y su presente, aprovechamos el final de la rueda de prensa para preguntarle, lógicamente, por el Mundial. ¿Qué le ha parecido el Mundial? ¿Qué le ha supuesto? Bueno, es una experiencia maravillosa, la verdad. Es algo que se lo deseo a todo futbolista. Te da un crecimiento en todo sentido muy importante. Con mi selección hemos llegado a conseguir llegar lo más lejos que ha llegado nuestro país en un mundial. No es poca cosa para nosotros, es muy importante. Y nada, aprendí mucho, crecí mucho. Un mundial

en Radio Marca Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Marca hasta las 2 en esta nueva edición del Elche en Punta. En este miércoles 6 de agosto vamos a darle un repaso a cómo está el mercado. Entre ese repaso, lo que os comentaba al principio, el director deportivo del Elche, Víctor Horta, pues ha reconocido que las negociaciones con Krasic, Milos Krasic, están muy lejos de que puedan cristalizar. Recordamos que el centrocampista serbio, en unas declaraciones que ha hecho el director deportivo al diario turco Gazete Vatan, ha dicho que la entidad ilicitana ha realizado una buena oferta dentro de sus posibilidades, pero que las pretensiones tanto de su club, el Fenerbahce, como del jugador son demasiado altas para llegar a un acuerdo. Milos Krasic, recordar que se hizo en su país, luego lo fichó el CSKA de Moscú, donde jugó 150 partidos, de ahí su momento álgido, el traspaso a la Juventus de Turín, un buen año, el segundo no tan bueno, de ahí traspasado al Fenerbahce y el año pasado cedido en el Bastia. Pues va a cumplir 30 años, tiene contrato con el conjunto otomano hasta junio de 2016, cobra Milos Krasic alrededor de 2.300.000 euros y desea mantener sus condiciones económicas. Y el Fenerbahce, según Gazete Vatan, pide 2 millones por su traspaso, unas cifras que en estos momentos el Elche es imposible que pueda alcanzar. O sea, si tienes que pagar 2 millones de traspaso más su sueldo, estamos hablando de una operación que roza los 4 millones y medio de euros, es decir, un tercio de toda la, de todo el presupuesto de, que tiene el Elche en plantilla, que va a estar este año en torno a los 15 millones de euros. Por tanto, el futuro del internacional serbio, tras pasar por Vojvodina, CSKA de Moscú, Juventus, Fenerbahce y Bastia, parece estar más cerca de Rusia, aunque el Villarreal, como reconocía el jugador, también ha preguntado por él. El CSKA de Moscú, su ex-equipo, se ha interesado en su regreso y este club, bueno, pues allí sí tiene capacidad económica para llegar a esas cifras. Pero bueno, nunca descartemos nada, como yo tampoco he descartado lo de Portillo, aunque el chaval dio marcha atrás, no se puede descartar nada en el mundo del fútbol. Adrián Egea, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está el mercado? Pues hoy la verdad que bastante movido, traigo tres fichajes en un día, vamos. Tres en un día, eso ya es récord, sí. Es una cifra a considerar, por ejemplo, el del Atlético de Madrid, que según ha podido saber el diario Marca y según publica, ha fichado a Jesús Gámez, el lateral derecho del Málaga, un jugador que llevaba mucho tiempo en el club andaluz, se formó allí y muchas temporadas ha decidido salir. También en el Granada, es un fichaje que ya se sabía, pero se ha hecho oficial hoy, y es que Rubén Rochina, el delantero, ha firmado por 4 temporadas y uno de la Bundesliga, y es que Reina, el portero español ex del Barça, ha firmado por el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Sí, la verdad es que es sorprendente. Se ha hablado de que Pepe Reina podía ir al Mónaco, incluso se ha hablado del Atlético de Madrid, pero bueno, lo del Bayern de Múnich, que se hablaba incluso de que fuera, ¿quién era? Antes de Diego López, ¿quién es el que decían que iba a ir como segundo? No me acuerdo, es que ha habido tanto. ¿Al Bayern de Múnich? Sí, a Keylor Navas. Keylor Navas, Keylor, correcto, Navas. Sí. Pero claro, todos los que se hablaba de que iban a ir al Bayern de Múnich, evidentemente pensaban que iba a ser para ser gran suplente de Neuer, ¿no? O como decía uno, para llevarle los cafés. Hombre, pues no, un poco exagerado, ¿no? Pero está claro que Pepe Reina pues va a priori a ser como la selección española, ¿no? Un segundón, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, aunque lo pueda parecer. Porque sí, un segundón, pero una buena competencia para Neuer. ¿Qué? Una buena competencia, y ojo, te vas al Bayern de Múnich, que eso no lo puede decir cualquiera, que ojo, que Pepe Reina, que alguien podrá decir, pero este tío que no juega habitualmente en la selección española, sí, pero ojo, portero del Liverpool, portero del Nápoles, portero del Bayern de Múnich, a ver, en la historia de España, dime qué porteros tienen semejante currículum, además de ser, sin jugar, pero de ser campeón del mundo y campeón de Europa con la selección española, o sea que le quiten lo bailado. Más cosas. Llegamos ya al capítulo de rumores, que como cada día pues es el más extenso. Empezamos precisamente con el Liverpool, porque según el diario Mirror, un diario inglés, tiene fichados a dos jugadores. Uno del Sevilla, el lateral Alberto Moreno, por el que había pagado 20 millones, y otro del Atlético de Madrid, como es otro lateral, Javier Manquillo, que lo habría conseguido cedido por 2 temporadas con una opción de compra. Y no salimos de Liverpool porque también, además de Mirror y otros diarios ingleses, afirman que el Liverpool estaría entablando conversaciones con el Real Madrid para una posible vuelta de Xavi Alonso. En el Real Madrid también se habla sobre la salida de Diego López. Según recoge el diario Sky Italia, el Milán quiere al portero gallego y ya se estarían negociando ambos clubes. En el Barça, según el diario L'Equipe, diario francés, que por cierto ayer informaba sobre el interés del Elche en Dumbia. En Dumbia, sí. L'Equipe habla de que Ibrahim Afellay está a punto de salir del Barça, cedido al Besiktas turco. Y en el Deport, diarios brasileños apuntan a que el Deportivo de La Coruña ha preguntado al Valencia por el delantero Jonas González, un delantero que de momento no cuenta con el beneplácito del entrenador Nuno. Y para acabar, una curiosidad, y es que el exfrangiverde Carlos Acapo, un jugador ilicitano que, si no recuerdo mal, estuvo en las categorías inferiores del Elche, que sí, juega en el Numancia. Sí, Acapo, que además es natural de aquí, de Elche. Ha preguntado por él el Valencia, que quiere hacerse con los servicios del guineano para que alterne tanto el filial como la primera plantilla durante los dos próximos años. Y Acapo, que, insisto, es nacido aquí en Elche, es hijo de Elche, pero que tiene pasaporte guineano porque su padre es de Guinea. Y es de Elche, vamos. Y estuvo en el Numancia también. Sí, sí, está en el Numancia. Está en el Numancia, ¿verdad? Y parece que el Valencia para las categorías. Sí, el año pasado despuntó en el Numancia en segunda división y el Valencia ha preguntado por él para que alterne el filial y primer equipo. No está mal, es un gran paso adelante. Nos alegramos mucho por el chaval. ¿Algo más, Adrián? Ya está, hablamos mañana. Pues mañana más. Gracias por esa última hora de los fichajes y de los rumores. Muchos de los rumores luego acaban convirtiéndose en noticia y otros no. Para eso son rumores. Bueno, pues os recuerdo que el equipo sigue con sus entrenamientos esta tarde a las 7. Mañana por la mañana no hay entrenamiento, mañana jornada de descanso. Y el próximo sábado, sexto partido de pretemporada. Recordemos que será frente al Raja Athletic Club de Casablanca, el equipo campeón marroquí, que pondrá a prueba a los de Fran Escribá a las 8:30. Y que, bueno, pues hay, en este sentido, precios para esa grada África Joven, para los chavales a 5 euros, y para los adultos, en la grada donde se pone la afición visitante, a 10 euros, y que por supuesto todos los abonados tienen entrada gratuita para ese partido. Partido que retransmitiremos desde las 8:15, 15 minutos antes del comienzo del encuentro. Pues son las 2, que comáis bien, si no lo habéis hecho todavía. Mañana nos escuchamos aquí en Radio Marca. Un saludo, buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.